haciendo groserías. Con dos pies al mar, amanecimos ese día. Fuimos a festejar y pa' la calle, pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti. Ando activo con los títeres en los sacos de aquí. Si no la